tu cuerpo. Mueren las horas, y es hora de despertar. Decime vos qué querés, porque me llamas y nunca. Vamos a tomar el té, pero en tus brazos se va mi sueño.